El Estado como un instrumento para la reproducción de la acumulación de capital y el logro de sus intereses, obviamente intereses espurios, que tienen un efecto directo en la violación de derechos de la población guatemalteca, especialmente la más excluida. Tenemos en este foro, como ustedes saben, la presencia de Fernando Solís, economista, director y fundador del Observador, quien hará una presentación del análisis de coyuntura, de estructura, de cómo está articulado este plan, este pacto de élites. Después tenemos al licenciado Juan Pablo Muñoz, de CEPAS, el Centro de Estudios y Avances para el Socialismo, quien nos hará una presentación y un análisis que, por cierto, Juan Pablo ha escrito un artículo, el cual será publicado en un próximo número del Observador, en torno a mucho de lo que va a hablar, así que espérenlo, por favor. Y Juan Pablo va a hablar sobre los desafíos y el planteamiento que existe sobre la disputa en torno al sector justicia. Y José Chic, que es un defensor que no ha venido aún, viene en camino, que es un experto maya en derechos de pueblos en derechos de los pueblos indígenas, y él nos va a hablar sobre los desafíos y la situación en torno a la defensa de del territorio y los procesos de criminalización que se han sucedido recientemente sobre los pueblos originarios que defienden el territorio. Después habrá un espacio para que ustedes puedan debatir, preguntar y enriquecer. Así que vamos al inicio y voy a hacer el espacio para que Fernando Solís nos dé la bienvenida como director del Observador. De una vez digo que voy a ser implacable con el tiempo, van a ser 20 minutos por exposición, así que vamos a ir pasando papelitos de tipo semáforo para que esto pueda funcionar. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, buenas tardes. Para el equipo de los observadores, un gusto tenerlos aquí. La verdad que ver el salón lleno a nosotros nos llena de satisfacción, porque implica que la problemática que vamos a analizar es una problemática obviamente de alto interés. Para el observador, este es un evento que tiene doble sentido. Uno es que este año justamente nosotros estamos cumpliendo 15 años de existencia, en enero. Fue en el año 2003 cuando nosotros nos perfilamos salimos como un grupo de gente que quería hacer análisis de coyuntura y recuperar el análisis estructural, fundamentalmente de orientación marxista, gramsciana, sobre el poder en Guatemala. Fue en el 2003 cuando nosotros salimos al aire, por decirlo así, como el observador electoral. Y lo que nos propusimos en ese momento fue hacer una lectura estructural desde el método de la economía política sobre qué intereses y qué actores iban a participar en el proceso electoral 2003. Ese evento electoral fue un evento electoral sui generis. ¿Por qué? Porque estaba saliendo el FRG y estaba entrando el segundo gobierno, por decirlo así, de la época de la transición, abiertamente empresarial. Era el gobierno de Óscar Berisset. Si ustedes se recuerdan, en el gobierno de Óscar Berisset, Otto Pérez Molina participó por 5 meses como comisionado presidencial de seguridad. Y ese gobierno fue una articulación, fue un intento de las élites empresariales y de las élites militares de presentar un proyecto político que lo representara al estilo de lo que había sido el gobierno de Arena en El Salvador. Si ustedes se recuerdan, La Gana surgió como una coalición electoral integrada por 3 partidos. Esos partidos fueron el Partido Patriota, que se había fundado en el 2002, un año antes, con toda la cúpula del Patriota, que muchos de esa cúpula están presos hoy por corrupción. El Partido de Solidaridad Nacional, el PSN, ya desaparecido, queda liderado por una figura empresarial de alto rango que pertenece a una de las 8 familias más poderosas del país, que es Ricardo Castillo Sinibaldi, y actual consejero, o que ha fungido como consejero del actual presidente de la República. El otro partido es un partido que está reciclado hoy en el Congreso, que se llamó Partido Movimiento Reformador. El fundador de ese partido ha sido el presidente vitalicio de la Cámara de Comercio. Me estoy refiriendo a Jorge Brisa Bularach, que fue por breves meses el ministro de Relaciones Exteriores de La Gana, en el gobierno de La Gana. Ese gobierno de La Gana se resquebrajó tan rápidamente como su coalición electoral fue fundada. Y obviamente, quienes aparecieron en la fundación de La Gana fueron las élites históricas, emergentes, que hoy esperamos, digamos, hacer una lectura, tenemos un reto de hacer una lectura en poco tiempo sobre esas élites. Esas élites aparecen hoy aglutinadas de manera dispersa, disputando poder, disputando Estado, tanto detrás del gobierno de Evo Morales como supuestamente en contra de las estructuras de corrupción, siendo ellas parte de todo el entramado de corrupción histórica. Lo que dijo hoy Dionisio Gutiérrez en Emisoras Unidas, pues termina de confirmar que lo que hoy vamos a tratar va por buena línea. Dionisio, siendo representante de uno de los 8 grupos más poderosos del país, me refiero al grupo Multiinversiones, aunque desplazado en este momento de la cúpula de Multiinversiones, él dijo, se atrevió a decir con cierta desfachatez y con cinismo, de que si en este país las élites no hacen pactos, el país no tendría desarrollo. Eso implica que posiblemente el término de esta coyuntura, o el término de esta coyuntura parcial, vaya a ser un posible pacto de élites que se ha venido fraguando en la oscuridad, y quizá hemos visto algunos estertores de ese pacto más o menos de septiembre a la fecha. Desde esa posición, nosotros hemos intentado en estos 15 años hacer una lectura de ese poder. Falta mucho por hacer una lectura, pero fundamentalmente, nosotros como equipo del Observador, y bueno, aquí quiero decir que a Luis Solano le gustaría estar aquí, él es un miembro fundador del Observador, a Marco Arolo Fonseca igualmente, aquellos de ustedes saben que no viven aquí, pero que están articulados a todo el trabajo del Observador, a los compañeros de CMI, del Centro de Medios Independientes, con quien se ha venido construyendo una relación de lectura crítica, y con la cual hemos tratado de evidenciar cómo funciona el poder en Guatemala. Muchos compañeros han pasado, Carmen Reina, por el Observador, son parte del Observador, y el Observador ha ido intentando hacer una lectura en 3 niveles en todo este tiempo. Uno, caracterizar el modelo de acumulación. Eso implica caracterizar el Estado guatemalteco. Dos, cuáles son los actores de poder que personifican ese modelo de acumulación y el Estado. Y tercero, ¿dónde y cuáles son las dinámicas de esos poderes? ¿Dónde están? ¿Con quién hacen alianzas? ¿Qué empresas tienen? Y a lo largo de los 56 números del Observador, ustedes pueden hacer una revisión en cada número de nombres, apellidos, empresas, relaciones, alianzas. Nos ha costado mantenernos porque hay un contexto muy complicado, no solo en términos políticos, sino que también en términos de el apoyo político y financiero que recibimos. Mucho del trabajo que hacemos es a partir de trabajo voluntario de los miembros que integran el Observador. Y decía yo al principio, y con esto quiero concluir, de que el segundo elemento que nos llena de satisfacción es que prácticamente la lectura que vamos a hacer hoy es como una síntesis de lo que hemos venido escribiendo durante los 56 números que hasta ahorita llevamos producidos. Es decir, esto constituye como un resumen o como una lectura concreta sobre cómo funciona el poder en el país y quiénes son los actores y las élites que lo personifican. Prontamente van a tener ustedes en sus manos dos números del Observador que hacen esta lectura a profundidad. Me estoy refiriendo a los números 56-57 y el número 58-59, en donde van a encontrar una divagación desde Gramsci sobre el bloque en el poder, el bloque hegemónico y el bloque histórico, que es la lectura que vamos a hacer hoy. Una vez más les agradecemos su presencia y esperamos que la lectura que nosotros vamos a hacer, pues que es un reto poderla hacer en 20 minutos, porque esto requiere de mucho tiempo, requiere de mucha reflexión, es un trabajo que lleva mucha investigación, pueda satisfacerles. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy bien, vamos entonces a iniciar el foro. Le damos la bienvenida a José Chic, ya lo habíamos presentado, experto en derechos de pueblos indígenas y también ha participado en la defensa de personas de los pueblos originarios que han sido criminalizadas por la defensa del territorio. Vamos a iniciar en el orden en que está esta mesa. Primero, licenciado Juan Pablo Muñoz, 20 minutos, solo por favor, aviso, voy a pasar papelitos de 5 minutos. Ah, bueno, me está diciendo Fernando, solamente para que no olvidara, pero entonces me dice Fernando que para dar un contexto general, entonces vamos a darle tiempo a Fernando nuevamente. Perdonen ustedes. Entonces iniciamos de nuevo con Fernando Solís, economista, fundador del Observador, en honor a esta lectura que ya anunció, la lectura general estructural de cómo está la recomposición de las élites en el poder. Entonces indico, les voy a pasar papelitos en amarillo como semáforo que digan 5 minutos, 1 minuto, luego ya, y en el ya vamos a hacer el corte del micrófono para que haya suficiente tiempo para presentar conclusiones y que podamos debatir. Fernando, el tiempo es tuyo entonces. Bueno, me van a disculpar que voy a hacer la lectura desde aquí. Porque yo mismo voy a pasar mis diapositivas. A esta presentación le hemos denominado el bloque en el poder en Guatemala y la disputa de las élites por la hegemonía del Estado. Quiero advertir que nos queremos separar o, digamos, queremos dejar de lado la lectura funcional que han venido haciendo medios de comunicación, centros de investigación, sobre que en realidad hay una demanda ciudadana contra la corrupción. Es decir, que el pueblo está en las calles pidiendo una transparencia, un proceso anticorrupción. Queremos separarnos de esa lectura porque desde nuestra perspectiva eso no está sucediendo. Eso para nosotros está legitimando una lectura que pretende alejarnos de lo que está pasando en realidad detrás de toda esta coyuntura de disputa. Segundo, no sabíamos, cuando organizamos esta actividad, no sabíamos que la otra semana hay un foro organizado por la Escuela de Gobierno, dirigido por Dionisio Gutiérrez, es algo así como el Estado capturado o el Estado fallido, algo así se llama. Queremos también alejarnos de esa lectura. ¿En qué sentido? De que para nosotros el Estado no está capturado, no está cooptado como tal. Esa lectura es una lectura que también pretende legitimar y invisibilizar que el Estado guatemalteco históricamente ha sido conformado así. Es decir, hablar del Estado fallido, hablar del Estado capturado implicaría que en algún momento el Estado guatemalteco funcionó. lo cual no es cierto. El Estado guatemalteco se constituyó históricamente como un Estado corrupto, como un Estado autoritario, como un Estado contrainsurgente después, y siempre ha sido dominado por las familias del poder oligárquico. La breve etapa en que posiblemente el Estado, y también esto puede estar en un gran signo de interrogación, posiblemente la breve etapa en la que estuvo el Estado intentando desligarse de este poder corrupto fue la revolución del 44-54. Y de ahí, todos los gobiernos de la transición democrática, como se le llama, han sido gobiernos vinculados o sometidos a estas estructuras que hoy ya no son simplemente estructuras del crimen organizado, son macroestructuras que no solo funcionan dentro del territorio guatemalteco, son macroestructuras que están ligadas a fuertes estructuras transnacionales, es decir, dirigidas no solo por grupos criminales, sino que o por mafias, sino que también mafias que utilizan la plata diseminada por los bancos transnacionales, son mafias que utilizan el poder que les da el control de gobiernos, el control de la institucionalidad del Estado, de los diferentes niveles del Estado, de los estados que tienen bajo su control. Estas macroestructuras criminales tienen largos tentáculos que van desde fondos que aparentemente son limpios, pero que provienen de circuitos de la narcoactividad o provienen por lo menos de 8 grandes actividades ilícitas. El Estado guatemalteco fue conformado así. Yo voy a tratar de hacer una lectura en 20 minutos sobre lo que consideramos. Ahorita empiezo. Lo sucedido a partir de agosto de 2017 a la fecha, incluyendo la tentativa de Iggy Morales de expulsar a Iván Velásquez, el proceso contra Álvaro Arzú por el caso denominado Caja de Pandora, el llamado Pacto de Corruptos, así como el nombramiento de la Junta Directiva del Congreso de la República y la definición de una agenda legislativa, así como lo que viene después con la elección del fiscal general, la elección de la Contraloría General de Cuentas y la amenaza de bloquear el trabajo del PDH, constituye parte de la estrategia para frenar el proceso abierto en 2015 con el enjuiciamiento de la cúpula del PP y la participación de grandes empresas y grupos corporativos empresariales en las macroestructuras criminales y de corrupción, cuyos casos ha ido develando la CICIG y el Ministerio Público. Todas estas investigaciones, estas acciones, obviamente están siendo tuteladas desde Estados Unidos y desde sus aliados de la cooperación internacional vinculados a la Unión Europea, etc. En esta estrategia, Jimmy Morales Cabrera y el FSR Nación participan como el gobierno de la restauración conservadora, en el sentido que representa este gobierno la fachada democrática e institucional del Estado de Derecho y la ley, que busca neutralizar la protesta social, desviar la atención hacia la lógica de que la corrupción es el principal problema del país y consolidar el control absoluto del Estado por parte de las élites y las fracciones que integran el bloque en el poder. Dentro de sus objetivos está no solo sacar al comisionado, sino también definitivamente a la CICIG y o neutralizarla, a la vez que frenar las investigaciones que por lógica alcanzarían a los grandes capitales y los capitalistas corporativos, y que tuvieron ya un impacto al haber alcanzado a empresarios y miembros conocidos de las familias oligarcas del país como Alejandro Sinibaldi, Álvaro Arzú Irigoyen, Mario Leal Castillo, Hugo y Antonio Molina Espinosa, entre otros, y a otros empresarios, fundamentalmente de la construcción, así como a las constructoras como Conasa, Asfalgua, Cosisa, Repsa, el Ingenio Magdalena, el Movimiento Cívico Nacional, a la Fundación contra el Terrorismo y a la Liga Propatria. Otra de las pautas de esta estrategia es volver a los objetivos iniciales trazados en el año 2010, cuando la misma fue formulada por Avemilgua. Avemilgua es la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala. Avemilgua ha venido haciéndose más pública a partir del juicio por genocidio y ha venido haciéndose más pública en toda esta coyuntura desde 2015 a la fecha. ¿Cuáles son estos objetivos articulados en el 2010? Impedir los juicios por la memoria histórica y aplicar la Ley de Reconciliación Nacional, un viejo objetivo del ejército en varias etapas. Apuntalar las inversiones, los espacios y las alianzas que abre la agenda de la competitividad recién en boga desde principios del presente siglo. Fundamentalmente la construcción de infraestructura para el desarrollo, que fue el tema del ENADE del año pasado, igualmente con el tema del ENADE del año 2016, que se llamó las ciudades intermedias. Obviamente esto se hace a través del Plan de la Alianza para la Prosperidad, del Plan Catún 2032 y del Plan de la Frontera Sur en alianza con el Gobierno de México, que no solo está liberalizando toda la estrategia bancaria, sino que la estrategia de construcción de infraestructura energética a lo largo de toda la frontera con Guatemala. Ahí estamos hablando de gas, estamos hablando de infraestructura que va a trasladar no solo gas, sino que energía y buena cantidad de mercancías a lo largo de todo el corredor sur de Centroamérica. Un poco la ejecución, la llevada a cabo de la consulta popular de abril de este año, la consulta popular que está siendo promocionada por el gobierno respecto a Belice, tiene algo que ver con esto. A partir de los negocios que, en donde familias muy poderosas, fundamentalmente petroleras, tienen mucho interés en ese corredor que estaría en disputa con Belice. Es parte de todo el entramado de infraestructura que se pretende construir con México. Esta infraestructura para el desarrollo constituye uno de los principales pilares que integran el modelo de acumulación. Cuando hablamos de infraestructura, no solo estamos hablando de carreteras, sino que fundamentalmente estamos hablando de toda la infraestructura que sirve para realizar la plusvalía, que es la parte fundamental del modelo de acumulación. 3. Hegemonizar el control político del Estado guatemalteco entre negocios, circuitos de seguridad, aplicación de la justicia, leyes y partidos políticos, de cara, en lo inmediato, al proceso electoral de 2019. Esta estrategia a la vez es parte y una continuidad de la estrategia, como ya dijimos, diseñada por 2010 por Avemilgua y los militares retirados, apoyados por grandes grupos empresariales corporativos. El objetivo de esa estrategia fue diseñado para frenar las resistencias, fundamentalmente las resistencias frente a las grandes inversiones de capital en los territorios. Una estrategia que forma parte de eso es la estrategia de criminalización y de judicialización que está siendo implementada por el Ministerio Público. El otro objetivo es la justicia, es decir, cooptar la justicia, penetrar la justicia y ponerla al servicio de estos intereses. La justicia ha tomado cuerpo, o intentó tomar cuerpo con el juicio por genocidio, que fue justamente bloqueado por CACIF y por los medios de comunicación adscritos al poder de CACIF, pero también por toda esa estrategia mediática que terminó por votar el juicio por genocidio y por concretarse con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de mayo de 2003, que retrotrajo el juicio por genocidio. Esta estrategia ha tomado cuerpo, como ya lo dijimos, en el bloqueo al juicio por genocidio y los otros casos donde hay militares retirados implicados. Esta estrategia pudo haber sido articulada en espacios como estos. Ahí hay reconocidas figuras que se reunieron, digamos, para ir diseñando no solo la estrategia, sino que también ir hablando posiblemente sobre análisis de coyuntura, sobre cuáles son los escenarios que se vienen. Hay conocidas figuras. En primer plano, volteado, está Alfred Cashman, que es el dueño o uno de los principales socios de Canal Antigua, el propietario de Canal de Radio Infinita, y en donde desde hace algún tiempo, bueno, donde se transmitía con criterio, bajo la dirección de Juan Luis Font y Pedro Trujillo. Ahí está Roberto Wagner, está Nicolás Humberto Preti, el fallecido Humberto Preti, Philip Chicola, que fundamentalmente estará como moderador en el foro de la semana entrante. Esta es otra foto donde posiblemente se pudieron haber diseñado estas estrategias que están vigentes hoy. O sea, lo que está sucediendo hoy, toda esa estrategia para sacar a CICIG, es una continuidad de la estrategia diseñada hace 6, 7 años atrás. Los mismos grupos que están detrás de sacar a CICIG, o que han declarado una guerra abierta, digamos, contra este proceso de corrupción, son los mismos grupos que se opusieron a la entrada de la CICIG desde el 2006, primero, después de la CICIG en el 2007, y son los grupos que estaban esperando una coyuntura propicia para lanzar toda una estrategia en contra de la CICIG. Y no solo la CICIG, sino que fundamentalmente tomar el control del Estado guatemalteco. Aquí vemos a Armando de la Torre, coeditor en jefe de un medio digital que se llama El Vigilante, que es la caja de resonancia de otro medio que se llama República GT, que digamos, multiplica toda la estrategia de odio, toda la estrategia en contra de la corrupción, toda la estrategia que aboga por los militares, toda la estrategia que está hablando en contra de las comunidades que están oponiéndose a las principales inversiones. Parte de esta estrategia también se centró en la revista Contrapoder, dirigida por el grupo de Emisoras Unidas misma. Es parte de estos medios de comunicación que han tomado posición de cara a uno u otro grupo en disputa. Esta estrategia se viene implementando en el marco de una disputa entre las distintas fracciones que conforman el bloque en el poder en Guatemala, por el control político del Estado y de los negocios que se articulan en su interior a través de una serie de acciones mediáticas, políticas, ideológicas, entre las que se pueden mencionar apuntalar la lucha contra la corrupción como el consenso dominante. La lucha contra la corrupción se está poniendo como el principal problema del país, como el principal y único problema de Guatemala. El Estado guatemalteco está capturado y es fallido porque fue desviado a sus objetivos de consolidar la democracia y el Estado de Derecho. por parte de estructuras criminales conformadas por militares retirados y estructuras de crimen organizado, desviando la atención que en estas estructuras también han participado empresarios corporativos, históricamente, que han controlado la institucionalidad estatal para sus negocios. Que hay una ciudadanía que ha despertado. Esa ciudadanía ha tomado el nombre de la plaza, el pueblo. Así dice la estrategia. Es decir, eso es parte de la estrategia. Decir que el pueblo se está movilizando, que hay una demanda ciudadana contra la corrupción, que el pueblo está en las calles, digamos, que la plaza se tiene que volver a movilizar, que hay una ciudadanía que debe demandar que cese este pacto de corruptos. Todo ese es un discurso articulado desde las mismas élites y desde las mismas medios de comunicación, los aparatos ideológicos del Estado, de los que hablaba Althusser. Es decir, los aparatos ideológicos del Estado han entrado a funcionar para legitimar que hay una demanda ciudadana, cuando en realidad quienes están moviendo los hilos por esa demanda, los hilos por esa disputa, son las estructuras empresariales aglutinadas en el G8. Otra cuestión que se está diciendo, que esta es una disputa entre buenos y malos. Es una disputa entre los que quieren la corrupción y los que no la quieren. Entre los que quieren depuración del Congreso y los partidos políticos y los que no quieren esa depuración del sistema político. Estas son estrategias, acciones que el mismo poder dominante ha lanzado. El bloque en el poder, voy a definir brevemente qué es el bloque en el poder, es una unidad cambiante y heterogénea que expresa la realidad de la formación social guatemalteca. Es decir, el bloque histórico y que se conforma en actualidad por las familias del llamado G8, que son consideradas el grupo familiar oligárquico y corporativo más influyente, importante y de poder en la actualidad. Se expresan y no se expresan en CACIF, Fundesa, Agexport, etc. Este grupo es una mezcla de viejas familias terratenientes y nuevas que se han ido reciclando a lo largo de los cambios mundiales y nacionales. Lideran el actual modelo de acumulación basado en la competitividad y son el Estado. Ellas mismas constituyen el Estado. Familias nuevas o nuevos empresarios cuya conformación data de 50 o 60 años atrás, que pujan algunas por mantenerse en el poder, otras por entrar y cuyo poder se dinamizó al calor del proceso de ajuste estructural y liberalización de la economía en los años 80 y 90, fundamentalmente por su incursión en los servicios, la producción de energía eléctrica, el comercio, la multiplicación bancaria, etc. Sí, las familias son los Bot Gutiérrez, los Campoyo Codina, los Torreviarte Lanzendorfer, los Novela, los Castillo Hermanos, los Pais, los Herrera Zavala e Ibarwin, dueños del mayor ingenio del país, el ingenio Pantaleón, los Wisman Lagarde y los Wisman Rocker, los Botrán, ingenio Santa Ana, los Molina Espinosa y los Molina Botrán, principales productores de palma africana, los Weizenberg, con su tiquindustrias, aliados de Repsa y del grupo Jame, los Bengley Müller, uno de los principales productores de palma africana en el Valle del Polochic. Los grupos también forman parte del bloque en el poder, los grupos militares que se consolidaron como un factor de poder real al calor de la guerra interna y la contrainsurgencia, fundamentalmente por la construcción de la inteligencia militar y todos los aparatos de seguridad vigentes, muchos de los cuales se hicieron públicos con la estancia del PP en el gobierno. Pueden identificarse a la fecha 4 grupos militares en la actualidad que se mezclan y se entrecruzan sus intereses. Estos grupos continúan dominando las áreas de seguridad del Estado, la inteligencia civil y militar, y tienen relación o son fundantes de por lo menos las 8 actividades consideradas de crimen organizado. sus intereses se unen por la defensa de los juicios contra el ejército, por las masacres, así como por las disputas de las cuotas que manejan en el modelo de acumulación. Al igual que en el pasado, su alianza con el empresariado se reformula constantemente y constituye una coalición de intereses accidentada, no armónica, que puede tornarse violenta y dispar. Las estructuras del crimen organizado, locales, regionales, nacionales, que han proliferado a calor de la globalización y apertura capitalista, que fueron fundadas por militares y o empresarios. Los países tradicionales como Estados Unidos, que históricamente han tenido influencia en el modelo político y económico vigente, así como los nuevos países integrados en la Unión Europea y sus brazos operativos que son las transnacionales y sus fuentes de cooperación internacional. Y termino con esta gráfica. En actual coyuntura, los grupos empresariales, o los grupos de choque, o los grupos de acción, digamos, que han levantado acciones, ya sea mediáticas, ideológicas, políticas, que se han movilizado frente a la CICIG, que han aparecido apoyando al gobierno de Jimmy Morales, son estos cuatro grupos, que no es que unos sean los buenos y otros sean los malos. Esto no se puede analizar como que uno cortara un pastel con un gran cuchillo y de un lado están unas fracciones y del otro lado están las otras. No. Esta dinámica es dialéctica. Es decir, estas élites son élites abigarradas, son élites entrecruzadas. Sus intereses pueden estar en concordancia en determinados momentos, pero en disputa en otros. Estos grupos son parte del grupo, de los grupos G8, y de los nombres que ustedes ven a cada lado de cada grupo son los grupos operativos. Los grupos que han levantado, digamos, notas en prensa son los grupos que pueden opinar en medios de comunicación, son grupos que escriben en República GT, son empresarios que escriben en El Vigilante, etcétera. Son empresarios o son operadores en donde aparece la Fundación contra el Terrorismo, Avemilgua, y muchos académicos vinculados a la Universidad Francisco Marroquín. Gracias. Interesante el análisis. Vamos a hacer una reflexión de conclusiones al final. Y para que el tiempo nos abunde, entonces vamos a dejarle tiempo al licenciado Juan Pablo Muñoz, y nos hablará entonces de, en este contexto de un Estado que fue construido desde estas élites para la recomposición de sus intereses y el poder, cómo se encuentra la disputa por el control del sector justicia y el tema de romper o no la impunidad. Juan Pablo Muñoz es abogado y notario, y también es integrante de CEPAS, el Centro de Estudios y Avance para el Socialismo. Juan Pablo, 20 minutos, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Como bien lo plantea Carlos Figueroa Ibarra en diferentes textos, particularmente en el recurso del miedo, el Estado contrainsurgente que nació del golpe de 1963 anuló la vía de la administración de la justicia, de la administración de justicia, para resolver la crisis de legitimidad en que estaba sumido. Aunque formalmente se mantuvieron vigentes las leyes y los tratados internacionales en materia de derechos humanos y orgánicamente funcionaban los tribunales, las élites tomaron la decisión política de romper su propia legalidad y atacar a los que consideraron sus enemigos o los enemigos del Estado, como decía Fernando, a través de secuestros, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y genocidio. Por esa razón, la insurgencia guatemalteca, cuando fue capturada, no fue llevada ante jueces y magistrados del organismo judicial y procesada conforme a las reglas constitucionales y de los códigos penal y procesal que ellos mismos forjaron en 1973, sino que fueron llevados a centros clandestinos o ilegales de detención, sometidos a tortura y finalmente eliminados. En este sentido, es importante recordar la Comisión de Esclarecimiento Histórico, la cual refiere que los jueces que se atrevieron a realizar su trabajo en forma independiente fueron perseguidos y asesinados, como lo refleja el caso de un juez que en 1980 practicó una diligencia de exhibición personal. Fue tan acucioso que quería obligar a los agentes de policía a que abrieran unas puertas. Tuvieron que intervenir las autoridades de la policía, lo tuvieron que expulsar de la sede policial y este juez fue asesinado días después. Los informes y la documentación del Archivo Histórico de la Policía Nacional son muy valiosos para ilustrar este punto. Reflejan cómo los jueces llegaban a los centros de detención y no se tardaban más de 5 minutos en practicar una diligencia de exhibición personal. Únicamente revisaban los libros de entrada y, como lo consignan los propios documentos, salían 3, 4, 5 minutos después, porque ellos no habían, las personas detenidas no habían entrado nunca allí. Algo semejante ocurría con el levantamiento de cadáveres. Son miles los documentos que constan tanto en el archivo del organismo judicial como en el archivo histórico de la Policía Nacional, donde los jueces de paz, asociados de médicos forenses, se presentaban a las calles y carreteras y encontraban los cadáveres mutilados y únicamente se describía las formas de tortura por las cuales habían muerto, y no se tiene conocimiento de que hayan iniciado ninguna investigación penal por ninguno de esos casos. Simplemente se decía que eran personas XX y así eran enterradas en los distintos cementerios del país, principalmente en la Verbena, como lo ha demostrado la Fundación de Antropología Forense. Finalmente, recuérdese también el arduo trabajo que decenas de mujeres hicieron alrededor del GAM cuando desde 1983-1984 empezaron a denunciar la desaparición de sus familiares, aportaron pruebas, hicieron las denuncias respectivas y sin embargo ninguno de esos casos prosperó. Sabemos que es hasta 2013 que está, por ejemplo, la condena por la detención ilegal y desaparición de el esposo de Ninel Montenegro, Fernando García. Imagínense, algo que data desde 1984. Lo mismo puede suceder, esto mismo se evidencia cuando después del año 2000 la Corte Interamericana de Derechos Humanos empieza a sentenciar, digamos, al Estado de Guatemala, porque no solamente no investigó, sino que además procuró que no se lograra la averiguación de la verdad. Esto me estoy refiriendo específicamente a los casos Pamaca Velázquez y al caso Maritza Urrutia contra Guatemala. Sin duda alguna, lo que estamos observando en este momento, como decía, es el entorpecimiento consciente y voluntario del sistema de justicia desde 1963, lo cual habría de tener como mínimo las siguientes consecuencias o efectos que llegarían hasta la firma de los acuerdos de paz y hasta ahora. El primero es la existencia de varias generaciones de oficiales militares, de policías y de políticos que nunca se sintieron obligados a respetar las leyes penales del país. En segundo lugar, la consolidación de un sistema de justicia construido sobre la base de la impunidad estructural, es decir, un funcionariado judicial que nunca tampoco se sintió obligado a pedir que se respetara la legalidad penal del país. Y en tercer lugar, a generar una cultura de legalidad penal desatendida y relativizada tanto por el Estado como por la ciudadanía. Segunda reflexión, en 1992 se promulgó el actual Código Procesal Penal y este hecho es importante, entre otras razones, porque cambió el marco normativo de la justicia penal en Guatemala. En términos generales, significó la traslación de un sistema inquisitivo a uno acusatorio de persecución penal. El modelo acusatorio no es más que la orientación del proceso penal al siguiente esquema. 1. La regla de investigación profesional del fenómeno criminal. Sobre este presupuesto están construidas la mayoría de garantías procesales. Esto quiere decir que el sistema penal no está hecho para que el 80% de personas que llegan a la cárcel sean detenidos en una esquina por el agente de policía, que es quien marca el ritmo de la justicia penal en Guatemala, sino que debiera ser lo contrario, que se arma una investigación y entonces se capturan, digamos, estructuras criminales. La segunda premisa es que una persona es formalmente inocente hasta que un juez decida que la tesis del Ministerio Público, la cual únicamente debe estar regida por el principio de objetividad, esto quiere decir, si no encuentro pruebas, no acuso. Es totalmente, hasta que el juez determina que es totalmente cierta, se rompe el principio de inocencia. Esto quiere decir tres cosas, como decíamos. Uno, que el ente acusador debe ser contundente con sus hipótesis. Dos, que el acusado debe poder defenderse en todo momento. Y tres, que el juzgador debe ser totalmente ajeno a los intereses de las dos partes en pugna. Y el tercero es el principio de publicidad, que quiere decir que las partes en todo momento deben de estar enterados de lo que hace el contrario, asimismo la población y la prensa. Como se observa, el nuevo modelo otorgó un papel predominante al Ministerio Público o Fiscalía General de la República, institución que, si bien data de la Constitución de 1965, tenía un papel un poco más que marginal dentro del litigio. Las reformas constitucionales, en cambio, de 1993, que sabemos en qué margen se hacen, sellaron este nuevo modelo y finalmente empezó a trabajar en solitario la nueva institución. Resumiendo, el papel del Ministerio Público desde entonces fue, uno, dirigir profesionalmente la investigación penal, la investigación criminal, pero auxiliado por otras instituciones. Estamos hablando de la Policía Nacional y de INACIP, por ejemplo. Y dos, administrar la persecución penal. Esto quiere decir orientar todos sus recursos personales, económicos, materiales, etcétera, a acusar después de haber investigado a determinadas personas. Tercera reflexión. El cambio normativo se dio finalmente hasta 1994, cuando entró en vigencia este nuevo código, y distó mucho de tener efectos en lo inmediato. Y los efectos deberían de ser claramente resolver más crímenes en menos tiempo. Obviamente, ello se debe a que este cambio de paradigma implicaba una reingeniería de todo el sistema penal. Requería hacer nuevas leyes, desarrollar reglamentos, requería profesionalizar a las instituciones y a su personal, reflexionar sobre nuevos y mejores métodos de trabajo, etcétera, y 25 años después podemos decir que esto todavía no está hecho. Ya en el 94 se tenía un plan de todas las leyes e instituciones que se debían hacer, y sabemos que hasta la fecha, por ejemplo, la DIGICRI no funciona. Eso es parte también de por qué no ha funcionado durante todo este tiempo, ¿verdad? Ha sido hecho por partes, y todas las partes, por lo tanto, ahora no necesariamente coordinan entre sí. Sin embargo, el factor más importante para que el sistema penal guatemalteco continúe siendo uno de los menos efectivos de todo el hemisferio estriba no en la titánica labor que implica, sino en la voluntad política de que avance. Y en ello son fundamentales las cabezas de las instituciones, fundamentalmente la Cámara Penal del Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público. En el caso específico de la Fiscalía, las administraciones de Ramsés Cuestas, primer fiscal general, Víctor Hugo Pérez Aguilera, Rodolfo González Rodas, Carlos de León Argueta y Juan Luis Florido, entre otros, mantuvieron una tasa de efectividad promedio de 2%. Esto quiere decir que únicamente 2 de cada 100 delitos denunciados iban a tener como respuesta una sentencia, y estas no necesariamente iban a ser sentencias condenatorias. Sabemos que para el Ministerio Público una sentencia absolutoria debe contarse como fracaso, en tanto que acusaron a una persona que no podían probar, cuya culpabilidad no podían probar. Esta situación se debía claramente a que estos abogados carecían de conocimientos necesarios en la nueva forma de litigio, pero fundamentalmente al hecho de que ellos y sus equipos formaban parte de una tradición inquisitiva enquistada en lo que decíamos anteriormente, una forma estructural de impunidad. Para nadie es desconocido que durante los periodos fiscales, por ejemplo, de González Rodas, el crimen organizado directamente se sentaba con él en las secretarías privadas y Secretaría General y Secretaría de Política Criminal, y determinaban qué casos nunca iban a pasar e incluso no se los devolvían a los fiscales del caso. Hemos oído que, por ejemplo, el juicio de genocidio, una y otra vez tenían que estar las partes aportando los documentos porque se perdían cada vez que subían al octavo nivel del edificio hoy administrativo del Ministerio Público en la octava avenida. Cuarta reflexión. No se entiende el proyecto de CICIG en Guatemala sin pensar en el control de la Fiscalía o del Ministerio Público, la cual, como dijimos, era parte sustantiva de la mafia. Por eso el acuerdo original de la CICIAX, negociado por Portillo y denunciado por Berchet, daba gran amplitud de maniobra al ente internacional. Al principio se pretendía que tuviera la capacidad de ejercer la acción penal y esto fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad. El presupuesto era no solamente el señalamiento que data de los acuerdos de paz, específicamente del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, de que en Guatemala existen las CIACs, ¿verdad? Las formas irregulares de seguridad, sino además del reconocimiento de que el Estado de Guatemala en su forma no era capaz de detenerlos. El contexto de esta discusión es 2004 y 2005, periodo en que suceden por lo menos tres cosas importantes. En primer lugar, ya es un hecho el retiro de Minugua. Segundo, la muerte y amenaza de defensores de derechos humanos que aumenta de forma dramática. Tercero, el enquistamiento nuevamente de los escuadrones de la muerte que volvieron a la carga contra diferentes sectores de la población. El gobierno de Berchet no solamente no quiso asignar ese proyecto de comisión internacional, sino que además nombró y protegió a funcionarios civiles que desde hacía 20 años no se veían tan comprometidos en la limpieza social, y me refiero específicamente a Bielman, Sperinsen, Víctor Rivera y los Riveritas, a Juan Luis Florido, etc. El increíble desgaste, sin embargo, del presidente Berchet lo hizo hacia el último año de su gobierno tener que firmar un nuevo, después de los planes Gavilán, Pavo Real, el escándalo del caso Parlacén, reformular una nueva negociación con Naciones Unidas, y es ahí donde nace CICIG en los términos que actualmente conocemos. Desde su primer periodo a cargo del comisionado Carlos Castresana, se dieron cuenta de la imposibilidad de que esa institución funcionara si el Ministerio Público no trabajaba directamente con ellos. Es por eso que, además de muchos problemas personales, una de las causas por las que renuncia Carlos Castresana es en objeción por el nombramiento de uno de los abogados ligados al narcotráfico por parte del presidente Colón, que era Conrado Reyes. Se tuvo que repetir ese proceso, como recordarán, y de ahí viene el nombramiento de Claudia Paz y Paz. Resultó pues electa Claudia en 2010 con su sabida orientación hacia la profesionalización de la institución. Uno de los grandes, digamos, aportes en términos técnicos para el Ministerio Público es que por fin se consolidó un nuevo método de trabajo más coherente, y después por su particular interés por los casos de derechos humanos, que iba a ser la razón para que las élites la odiaran tanto. En un intento fallido por retomar el control de la Fiscalía hacia el final de Claudia Paz, hubo en 2014 un nuevo consenso entre diferentes facciones del crimen organizado, y ellos llevan a la licenciada Telma Aldana al Ministerio Público. Sin embargo, ella creo que en cuestión de pocos meses, alrededor de 9 meses, comprendió la situación en que estaba ella personalmente y específicamente el país. Así que se alineó al impulso de Iván Velásquez de utilizar el derecho penal para señalar los más profundos vicios de la política guatemalteca, desenmascarando y desarticulando redes, algunas redes de casos que señalan algunas características propias del país. Por ejemplo, algunos de los casos que hemos mencionado, que mencionaba Fernando y que nosotros sabemos, se centran en cómo se financian los partidos políticos, cómo funciona el sistema de aduanas, cómo funciona el sistema de devolución de crédito fiscal en la SAT, cómo es la injerencia de los políticos dentro del Poder Judicial, cómo se utilizan los fondos públicos para el enriquecimiento personal en algunas carteras, principalmente salud y comunicación, etc. Cabe cerrar este punto recordando que tradicionalmente se acepta que el derecho penal tiene varios fines, siendo uno de ellos el de ejemplificador, aleccionante o de disciplinamiento. Así, la captura y condena de la prisión, por ejemplo, de un violador sexual tiene dos fines. En primer lugar, retirar de las calles a una persona que ha violado sexualmente, y por otra parte, inhibir la conducta de violación sexual de otras personas. Sin embargo, cuando la impunidad se presenta, el mensaje social que se da es muy fuerte. Se dice que se está legitimando, o por lo menos que se acepta, que esa acción, que esa actitud no va a tener efectos y va a ser validada socialmente. Esto es importante para contrastarlo con las severas dificultades que actualmente se tienen para condenar a una persona acusada de corrupción. Salvo algunos casos, el más reciente es el de Woody Rivera, La mayoría de estos procesos penales están empantanados. En primer lugar, porque son masivos y el proceso penal guatemalteco no está hecho para soportar 29, 30 acusados dentro de un mismo planteamiento, cuando todos tienen distintas responsabilidades penales. Digamos, lo que termina sucediendo es que se hace... lo que termina sucediendo es que el proceso, como decía, perdón, se empantana. Y en segundo lugar, porque mediante la utilización del denominado litigio malicioso, se entorpecen los procedimientos para que el tiempo deslegitime la función ejemplificante anteriormente mencionada. El tercer objetivo del atraso de estos proyectos es esperar el resultado de la elección del próximo fiscal general, con lo cual se abre una ventana de oportunidad para que los detenidos salgan en libertad mientras que el Congreso logra darles un recubrimiento permanente. Sabemos que más o menos eso es lo que ocurre en septiembre de 2013 y que hay nuevos intentos por retomar una ley de ese tipo. Quinta y última reflexión. Como último punto, quiero hacer en esta ponencia una pequeña reflexión en torno a la política criminal del Estado y el papel que el Ministerio Público juega en todo en ello para entender por qué es la centralidad e importancia de esta institución. Y para el efecto me permitiría hacer una analogía utilizando el cuerpo humano. Oficial y formalmente, la política criminal de un Estado empieza en las leyes, porque son estas las que, promulgadas en abstracto desde el Congreso, determinan qué conductas serán consideradas delictivas, qué pena les corresponde y además cuáles son las posibilidades de accionar de fiscales y jueces. Este sería el cerebro de la política criminal, como decíamos, porque ahí se determinan todas estas circunstancias. Luego viene también la policía, que vendría siendo los ojos y manos de este aparato criminalizador, no solo porque en la práctica el 80%, como decía, de todas las detenciones ocurren infraganti, sino porque porque se realizan en flagrancia, sino además porque ostentan capacidad de investigación y ejecutan las órdenes de captura, de allanamiento, etcétera. De ahí un poco el cuestionamiento que hace el juez Gálvez al actual ministro de Gobernación, de que estaba pidiendo demasiada información respecto de los operativos de CICIG. Finalmente están los pies, constituidos por los jueces del ramo penal, porque en cada momento el fiscal debe avanzar y solo si tiene autorización o aprobación judicial puede hacerlo. Por lo anterior, la fiscalía no es más que el cuerpo donde confluyen las energías del cerebro, de los sentidos, de las manos y de los pies, pero guarda en sí una posibilidad y un poder muy importante, el de la voluntad de hacer o de moverse o de no moverse. De las casi 400 conductas típicas o delictivas y faltas que existen en la legislación penal guatemalteca, los recursos de la fiscalía apenas alcanzan para enfocarse en los delitos que considera de mayor trascendencia social. Ningún país en el mundo, ni siquiera los más eficientes como los de Japón, logran llegar a niveles de 100% de efectividad. Es decir, siempre hay un margen para impunidad, pero debe determinar cada país en qué delitos va a permitir que exista esta oscilación. Como me decía un secretario general de la administración de Claudia Paz, nosotros vamos a dedicar el 80% en 5 delitos: violencia sexual, violencia homicida, extorsiones, narcotráfico y delitos relativos al crimen organizado. Para todas las restantes conductas, dedicaremos apenas el 20% de nuestra capacidad. El anterior razonamiento es el meollo del por qué todos los sectores del país tienen interés en que el Ministerio Público decida moverse en determinado sentido o no. Pues habiendo cientos de delitos que perseguir, la situación material y concreta y política son las que definen hacia dónde se privilegiará el abordaje. Por ejemplo, cualquier empresa querrá una política criminal del Ministerio Público más centrada en los delitos contra la propiedad y que sea suave en los delitos económicos. Estaríamos pensando fundamentalmente en la administración de Juan Luis Florido. El narcotráfico querrá que los delitos relacionados con drogas sea arbitraria y que se enfoque más en el narcomenudeo que en el gran trasiego internacional de drogas, de armas y de personas, por ejemplo. Los sectores más comprometidos con el conflicto armado interno querrán una política que obstaculice las investigaciones de graves violaciones a derechos humanos y que no se escudriñe la vinculación que tienen armas, empresas de seguridad y narcotráfico, por ejemplo. Y así todos los casos. La ley en general y el Ministerio Público en particular son pues un campo de batalla en donde cualquier actor con poder querrá influir. Por ello, la comisión de postulación que actualmente está sesionando para elegir al fiscal general 2018-2023 tiene sobre sus hombros la responsabilidad, vamos a decirlo muy líricamente, de mandar al presidente una nómina de 6 personas para que éste elija. Sabemos que basta un solo perfil que convenga a los intereses del presidente Jimmy Morales para que los otros 5 perfiles sean desechados. Recordemos que esta comisión, bueno, debe elaborar esta terna de 6 candidatos y la decisión que tomará allí. Quiero concluir señalando un aspecto que, si bien no es central en mi exposición, porque entiendo que será el centro de la exposición que corresponde después, el hecho, y eso lo sabemos, de que una fiscalía sea efectiva en la persecución penal de delitos económicos e incluso de justicia transicional, no significa en lo absoluto que no criminalice las luchas de defensa por el territorio. Esto se debe a muchos factores. A mi juicio, uno de los fundamentales es que las leyes que lo permiten siguen estando ahí, y los actores que están interesados en que esas leyes, en que esa parte de la penalidad sí se cumpla, van a ejercer por todos los medios su poder para que las fiscalías se muevan. Lo que está en juego en este caso, por lo tanto, no es que la criminalización contra líderes comunitarios cese desde el punto de vista del Ministerio Público, sino más bien que el Ministerio Público no priorice desde su cúpula esos casos. En el mejor de los casos, espera que haya un fiscal general, no solamente que no tenga entre sus prioridades perseguirlo, sino que además regularice este tipo de criminalización en los términos en que la jueza Yasmín Barrios ya dictaminó en la sentencia de don Rigoberto Juárez, cuando efectivamente regañó a los fiscales y les dijo: este caso nunca jamás debió venir aquí. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Nos dejas un panorama muy complejo, sorprendente y además, diría yo, casi terrorífico respecto a cómo estas élites han tomado y tienen en disputa el sector justicia. Tenemos ahora a José Chique. José es integrante del Comité de Desarrollo Campesino del Altiplano CCDA y también ha participado en procesos de defensa de pueblos indígenas que han sido criminalizados por la defensa del territorio. José, el tiempo es tuyo, gracias por estar con nosotros, 20 minutos. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. El nombre es Comité Campesino del Altiplano, es el CCDA. Es una organización indígena y campesina que surgió en 1982, que tiene presencia actualmente en 20 departamentos y que da acompañamiento sobre todo en temas de defensa del territorio y comunidades que luchan por el acceso a la tierra. Ya lo decían los compañeros, un tema que quizás está también a flor de piel, que es el de la criminalización de pueblos indígenas y campesinos. Primero tendríamos que ubicar cómo es que vemos las organizaciones campesinas, a qué nos estamos enfrentando actualmente, que tenemos un gobierno que encarna una arista del bloque histórico, militar y mesiánico actualmente. No es orgánico, pero facilita la cooptación de los grupos de poder, instrumentaliza la restauración conservadora y el proyecto neoliberal que ha venido y que creo que no se ha movilizado mucho. La crisis política institucional se aminora, aunque hay puntos de inflexión abiertos en el sistema. Los reacomodos que actualmente le están dando estabilidad, la nueva junta directiva, por ejemplo, la llegada del hijo de Álvaro Arzul, los Alejos y todos estos que están acusados en actos de corrupción, le dan cierta estabilidad a uno de los órganos del Estado, pero que también va a tener próximamente grandes decisiones como la elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad. También en esta legislatura todavía se elige al Contralor General de Cuentas. O sea, hay grandes elecciones todavía que dan ese marco de estabilidad del Estado. Hay una ofensiva jurídico-política con respecto al papel de la CICIG, el MP, la SAT, la PDH, el Ministerio de Gobernación, que bueno, ahora ya hubo un reacomodo, y que el ministro de Gobernación pues viene con toda la ola de represiva, y además que él está ligado también a uno de los casos que el CCA está acompañando, que es el de la hidroeléctrica Joapontilá, que es primo de los dueños de la hidroeléctrica. O sea, están ligados siempre ahora al sector hidroeléctrico. Y entre signos de interrogación, ¿cuál es el papel de la embajada o de Estados Unidos en todo esto? finalmente, porque por un lado sale a la par de Iván Velásquez diciendo que apoya la lucha contra la corrupción, pero por el otro, el día de hoy los senadores de ese país vienen y dicen que es necesario la implementación del convenio 169 y que eso básicamente sería empezar a implementar toda la política extractiva, minera, hidroeléctrica en los territorios indígenas. Y bueno, ahora con nuevos ministros que representan la agenda empresarial, el rentismo político ilícito y el clientelismo electoral, el hermano de Melgar Padilla como viceministro del MAGA, Francisco Valladares, ahora ministro de Economía, que ligado a todo el tema de la telefonía, y a Alfonso Alonso, que lo que trataron ahora fue de darle inmunidad después de ser viceministro y ser el enlace directo entre Jimmy Morales, los ganaderos y los sectores más oscuros del país, pues ahora le dan inmunidad y pues ahora se encuentra. Y pues lo que decía un poco ya Fernando en su exposición, los grupos que tienen ya una comunicación o incidencia directa con Jimmy, Agexport, la Cámara del Agro, Fundesa, la Cámara de Industria, los grupos corporativos en el G8, las telefónicas, Pronacom y todos ellos. Y quizás solo vamos a pasar al punto este, que finalmente se sigue tratando de implementar un modelo económico que tiene una afectación directa en los territorios indígenas y campesinos. Sobre todo el tema de la inversión económica sigue estando latente. Un Dionisio Gutiérrez que sale anunciando su lucha en contra de la corrupción, montando un evento el 7 de marzo, donde va a estar la CICIG, el MP y toda esta agenda, en teoría en lucha en la corrupción, pero es el principal inversor en las hidroeléctricas que están en Goshek y Renace. O sea, por un lado dicen estar en contra de la corrupción, pero por el otro lado están asesinando a los pueblos quechís de Alta Verapaz. La explotación de recursos naturales, todas las licencias ya otorgadas de minería, hay actualmente ya 400 licencias mineras, ya 200 de ellas de explotación, 110 de exploración y el resto que todavía están, algunas ya vencidas, pero que sin embargo siguen tratando de implementarse en los territorios indígenas y campesinos sin ver la afectación directa que va a tener sobre los territorios directamente. El consumo a gran escala, porque finalmente se está tratando de implementar hidroeléctricas en Alta Verapaz, por ejemplo, donde solo se tiene un 40% de cobertura de energía eléctrica en el departamento, pero sin embargo es donde está la mayor, ahorita están las mayores hidroeléctricas o las hidroeléctricas más grandes, Oshek 1, 2, 3, 4 y 5, y Renace 1, 2, 3, 4, y toda la oleada que existe, la de Roja Puntilá, que está también, actualmente ya hay 12 en la zona de Salacuín. O sea, alrededor, hay ahorita alrededor de 15 hidroeléctricas que se pretenden construir en el departamento de Alta Verapaz. Y que todo esto lleva un rédito de ganancia, pero solo para un cierto sector o un sector determinado, vulnerando los derechos humanos. Tenemos el caso de Isquisís, un muerto, más de 30 órdenes de captura, una represión sistemática, el ejército, la Policía Nacional Civil, por un lado, cuidando a la empresa, en zonas donde hay una historia de desplazamiento interno forzoso, muchas de las comunidades de ahí son retornadas, pero sin embargo lo primero que les colocan es el símbolo del poder, el símbolo de represión que es el ejército. Lo mismo sucede en el pueblo Chortí, en las partes del oriente. No existía la Fuerza de Tarea Chortí hasta antes de empezar con todo el plan del trifinio, empezar ya con las inversiones de la minería. Entonces lo primero que crean es la Fuerza Chortí para imponer poder y poder tener crear el enemigo interno nuevamente. ¿Cómo se explotan los recursos naturales actualmente? La industria extractiva que está en minería, hidroeléctricas y monocultivos. Ya pasamos de la mina Marlin, ahora con la minera San Rafael, con la Puya. Y algo muy importante es de que con todo esto, ya la minería, ya hidroeléctricas, 14 hidroeléctricas funcionando, teniendo ya más de 800.000 hectáreas de palma africana, el territorio de palma africana, caña de azúcar y banano, y seguimos creciendo en índices de desnutrición, seguimos creciendo en índices de pobreza. O sea, eso no está ayudando y aportando en nada al país. Sí está generando un crecimiento económico del 3.4, 3.5 anual, pero es para seguir enriqueciendo a esas élites de las que ha hablado Fernando, no es para llevar el desarrollo a ninguna comunidad. Por ejemplo, el caso de Esquisís, muy puntualmente, no hay acceso a salud, no hay acceso a educación. Los compañeros de Esquisís todavía tienen que ir al lado mexicano a tener servicios de salud, todavía tienen que ir del lado mexicano si quieren educación básica, todavía tienen que ir al lado mexicano si quieren educación universitaria, porque hay un abandono del Estado. Entonces, por eso no nos pueden llevar a una consulta comunitaria en este momento, teniendo una ausencia del Estado tan grande, porque en ese sentido no se puede decidir, y sobre todo teniendo a los pueblos originarios como dueños de esos territorios históricamente. Finalmente, por ejemplo, en el caso de Esquisís es muy puntual, porque ahí se negó la existencia del pueblo Chuj, del pueblo Canjobal, de los pueblos indígenas y originarios, como sucedió en la minera San Rafael con los pueblos Xincas. O sea, se ha habido una negación sistemática también de la existencia de los pueblos originarios con tal de entrar con todo ese aparato ya al saqueo sistemático de los territorios. El agua, la tierra, por ejemplo, ahorita hay un... El último reporte que dio el gobierno de conflictividad social, había alrededor de 8.500. Pasamos del 2015 de 6.000, de 7.000, perdón, pasamos al siguiente año, al 2016, con 8.500. O sea, hay una gran presión sobre la... Y los principales problemas de conflictividad social, minería, hidroeléctricas y todo el tema de acaparamiento de tierras. Hay más de 1.600 conflictos agrarios en este momento que están significando una disputa real y sistemática de más de 800.000 hectáreas, perdón, de tierra aptas y que son funcionalmente para el cultivo. Hay una gran represión en el tema para la implementación de hidroeléctricas. ¿Y cuál es el papel del Estado en este sentido? Que no ha sido el de abonar, el de respetar los derechos humanos, el de promover que haya el artículo 2, por ejemplo, el derecho a la vida y todo esto, sino que ha ido con reformas a la ley de minería. La ley es penal, ya lo hablaba hace ratito, por ejemplo, los principales delitos que se le coloca a los líderes que están en el tema de acceso a la tierra, usurpación y usurpación agravada, que fueron implementados por Álvaro Arzú en los momentos en que empezaba ya el auge de los monocultivos, la agroindustria y todo esto. Los siguientes, para los compañeros que están en la defensa del territorio en contra de las hidroeléctricas y de la minería, instigación a delinquir y plagio secuestro. Finalmente, como métodos para encarcelarlos y desorganizar las comunidades finalmente, o desaparecer las resistencias que surgen a partir de la no consulta y de llevar proyectos que en muchos de los casos no llevan el desarrollo. Por ejemplo, las comunidades les han dicho es que les vamos a dar energía eléctrica cuando terminemos de construir la hidroeléctrica. Eso no se puede en un país como Guatemala porque la Ley General de Electricidad no lo permite. Y eso hasta el mismo ministro de Energía y Minas lo ha reconocido en un sinfín de espacios, pero sin embargo las comunidades todavía llegan con ese ofrecimiento. Hay una cuestión en Oshek, por ejemplo, que a toda la gente de Santa María, Cabón, en las comunidades, pues todavía sigue el tema religioso, todavía hay algunas comunidades que tienen el nombre de algún patrón, viene a la hidroeléctrica Oshek y empieza a regalarles el patrón de del nombre de cada aldea, en las diferentes comunidades, para que las comunidades accedan a la implementación del proyecto. En el caso, por ejemplo, de Esquisís, decía el ministro en algunos casos, y la misma empresa, es que les hemos regalado cajas de muertos, que les hemos regalado trofeos, es que les hemos regalado pelotas y no sé qué, y eso es parte del desarrollo. Eso es mentira, eso hasta los partidos políticos en campaña electoral lo hacen. O sea, eso no es parte de ningún desarrollo. Finalmente es parte del engaño que están llevando a los territorios. Bueno, ahora con la famosa ley antimara, la ley de terrorismo, que finalmente es para desmovilizar y para seguir criminalizando aún más a las comunidades, ahí faltó la ley de ONGs, las reformas a la ley de ONGs, que finalmente es para terminar no solo a las ONGs de ayuda internacional, sino que también a las ONGs de base. Es volver al viejo refrán de quitarle el agua al pez. Y ahí es donde ya ha venido finalmente en todo este entramado. Omite obligaciones, no consulta, no reacciona ante las agresiones, sino por el contrario, son los que promueven, son los que criminalizan y son los que están llevando ahorita los destacamentos. Hay algunas comunidades, por ejemplo, de Alta Verapaz, que solicitan la instalación de una subestación de la Policía Nacional Civil porque están siendo agredidos. Y el Estado le dice, no, es que tenemos que llenar una serie de requisitos, tienen que llenar una serie de requisitos, tiene que haber un sinfín de trámites, Pero si es una minería, lo instalan en una semana. Si es una hidroeléctrica, la tienen ahí permanentemente. Nosotros nos sorprendimos la otra vez que fuimos a Esquisís, porque habían cuatro autopatrullas de las más nuevas, que yo creo que las acababan de tener. Habían 80 agentes de la Policía Nacional Civil, y aquí en la ciudad hay patrullas que se les queda tirada cada dos cuadras. Pero donde hay proyectos hidroeléctricos es donde están mejor seguros, y que son zonas, por ejemplo, Esquisís no pasa de 1.500 habitantes. Antes de la llegada de la hidroeléctrica había un índice de inseguridad del 1%, porque si había alguien que se moría de enfermedad, no porque lo asesinaron, porque están en tierra de nadie, básicamente. No hay daños y reparaciones, por ejemplo, en el caso de la hidroeléctrica Rojá-Pontilá, que está suspendida en definitiva actualmente. Hicieron una gran destrucción del medio ambiente, hicieron una gran destrucción de la comunidad. De hecho, la comunidad, a una de las comunidades que está cercana a la hidroeléctrica, les destruyeron un puente y no se los van a reparar. Ya la empresa dijo que no se los va a reparar, que eso es obligación del Estado componer. Pero sin embargo, esa es parte del supuesto desarrollo que las empresas llevan. Reprimen las protestas o la resistencia, suspenden derechos, los estados de sitio de San Juan Zacatepeques, de Barías y de otros que han habido. Persiguen a líderes. Ahorita el CCDA de la organización base donde a la que yo pertenezco, tenemos ahorita un reporte de 235 órdenes de captura en contra de líderes y campesinos que están luchando por la tierra. Es tan irónica la situación porque hubieron como tres compañeros que vienen y firman un convenio con el presidente, el vicepresidente, como representante del gobierno, por ejemplo, para resolver la situación de la conflictividad agraria, y a los tres días son detenidos en sus territorios por orden de captura. Recientemente hubo un compañero asesinado de una de las comunidades de la región La Choa, cercanas a la hidroeléctrica de Rojá-Pontilá, y que estuvieron muy activos en la resistencia de la instalación de dicha hidroeléctrica. Hace menos de un mes que fue asesinado. O sea, se exige el tema de criminalización, represión, y en algunos casos asesinatos. Y los encarcelamientos, ya lo decían hace ratito, los siete líderes del norte de Huehuetenango, es una experiencia muy buena. Pero no es que el sistema de justicia esté avanzando, son jueces que están ahí, que están tratando de hacer realmente valer la justicia. Si no, miremos el caso de Claudette Domínguez. Claudette Domínguez fue la que mandó precisamente a los siete líderes del norte de Huehuetenango a debate oral y público, pero es la misma que deja en libertad a Melgar Padilla. Entonces no estamos hablando de ningún sistema de justicia. O sea, la justicia sí es selectiva, pero en contra de los líderes y lideresas comunitarias, no como lo han estado expresando los del Pacto de Corruptos. Ya existe toda una estrategia de criminalización en contra de los líderes y lideresas, porque no es un tema de líderes, sino que es un tema de lideresas, porque hay mujeres y hay hombres también. En el caso del norte de Huehuetenango sí fue emblemático la cuestión de los siete compañeros liberados, pero hay 25 órdenes de captura todavía en contra de compañeras lideresas de la región. O sea, es un tema de hombres y mujeres también. La cuestión, hay una estrategia de criminalización, hay una estrategia política. El problema es la cooperación internacional, y se van en contra. Hubo un momento que hubo toda una campaña de desinformación, hasta con camisetas y todo, en contra de la cooperación sueca, en contra de la cooperación holandesa, de la Noruega, hasta el extremo de llevar a que la cooperación en algunos casos saliera del país, la noruega o la holandesa, y que estuvo en discusión el tema de la sueca también, a tal grado que Jimmy Morales no le quería dar el beneplácito al embajador actual de Suecia en su momento, cuando le correspondía darle el beneplácito. Informes donde aparecen líderes. Hubo un documento muy importante que para la empresa finalmente, que fue la base que usó el Ministerio Público para criminalizar a los compañeros del norte de Huehuetenango, que fue el tema de la estructura criminal. Ese nombre le dieron finalmente, donde aparecían las fotos, los nombres y hasta las copias de partida de nacimiento de los compañeros criminalizados. Y ese fue el documento base que usó el Ministerio Público para llevarlos a debate oral y público. Todo un tema comunicacional, República y todos estos son antidesarrollo, ecohistéricos, se oponen, pero todos quieren luz y celular. Y todos son terroristas, todos los que se oponen terminan siendo terroristas finalmente. Y jurídica, la ley contra el terrorismo, la ley contra la delincuencia organizada, los líderes campesinos, indígenas, sí se les aplica, pero a las grandes bandas o estructuras el caso Géminis, por ejemplo, de 25 fincas que pertenecían a los Mendoza, que fue regularizada en su momento por el Fondo de Tierras, es un tema que todavía no ha salido, porque sí hubieron capturas, pero que no tuvo todo el impacto mediático que tuvo que haber tenido. Hay una conflictividad de dos, se oponen el modelo económico extractivo, se contrapone a la forma de vida de los pueblos indígenas y campesinos. Y creemos que hay un derecho a la resistencia finalmente, donde se interponen los derechos colectivos, la vida no solo humana, sino que también del ambiente o del territorio, individuales, que está la propiedad privada, la industria, el comercio y la seguridad, y por eso si fuera la balanza de justicia, los pueblos indígenas campesinos están en el peor lado, siempre la justicia, los sectores, ahora, una tarea, nosotros no estamos en contra de la lucha que está haciendo el Ministerio Público, la CICIC, por el contrario, la respaldamos, pero creemos que hay una tarea muy pendiente todavía del Ministerio Público y CICIC, que es finalmente también entrarle al tema de las estructuras que existen en las fiscalías del Ministerio Público, Huehuetenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Petén, San Marcos, que es donde está todo este tráfico de influencias. Por eso, por ejemplo, en el caso de Izabal, todos los casos que tengan que ver con CGN, que tengan que ver con desalojos, va a ser el juez Arteaga el que los lleve. Porque ya está, básicamente, pareciera ser que tiene escrita ya la resolución, solo le cambia los datos y esa la imprime, firma y ahí va. Porque es la misma que le ha estado aplicando a todos los compañeros. Abelino Chuk, por ejemplo, no tendría que seguir en la cárcel, porque el Ministerio Público va a pasar 50 años y no va a tener elementos para poderlo acusar, pero sin embargo el juez lo tiene ahí. Y en casos como esos han habido un montón. Bernardo Caal también actualmente, el más reciente por el caso de Oshek. Y por eso decía que yo sí les traía la sentencia finalmente de los compañeros del norte de Huehuetenango, porque creemos que puede ser algo bueno para en este caso, pero que ojalá no sea la única que exista, sino que hayan otras de este tipo. Pero eso va a depender de cómo se vaya también depurando el organismo judicial, porque ahí está ahora, están ahí los principales operadores, el principal sistema de criminalización actual hoy por hoy está en el sistema de justicia. Además de todos los aparatos que pueda tener, de criminalización que pueda tener el Ejecutivo, pero el sistema de justicia tal y como está diseñado hoy por hoy, deben de cambiar. El delito de usurpación agravada debe de ser reformado, porque ahorita actualmente solo está sirviendo para criminalizar. Tiene que haber de parte, por eso decimos que hay una bipolaridad del Ministerio Público, hay un Ministerio Público que lleva todos los casos que ya bien ejemplificaron acá, pero hay un Ministerio Público territorial que es el que está criminalizando, que está persiguiendo y el que está pidiendo las órdenes de desalojo actualmente en contra de las comunidades. Tengo Laguna Larga, Chavichoch, Trece Aguas, Emuy, que están ahorita 5 comunidades desalojadas, pero hay más. En Laguna Larga, porque en Laguna El Tigre y Sierra La Candón, por ejemplo, en Petén hay más de 125 órdenes de desalojo. El CCA lleva ahorita acompañando 200 comunidades campesinas, que son 200 potenciales desalojos. O sea, este Estado no está preparado para respetar los derechos humanos de las personas, por el contrario, tiene una política entreguista en este sentido. Y ojalá en algún momento, como decía la jueza Yanín Barrios en esta sentencia, yo sé que ahora ya es de noche, pero creo que el sol de justicia ha empezado a salir en nuestro país. Esperamos que esta sentencia en algún momento sea ese punto de partida y ya no tener más Bernardo Caal, no tener más Avelino Chuk, no tener más María Choc encarcelada, ni siquiera perseguida, sino que se pueda respetar realmente la forma de vida de los pueblos y que no por pensar diferente a este sistema sigan siendo criminalizados y criminalizadas. Muchas gracias. Bien, agradecemos entonces a José Chica este análisis importante y esta reflexión que nos deja sobre cómo el sistema de justicia es el eje central de la criminalización de derechos humanos, de los defensores de derechos humanos. Me permitiría hacer algunas conclusiones en general, una síntesis de las exposiciones y luego dejaremos el espacio para que ustedes puedan comentar y preguntar. Inicio con lo dicho por Fernando del Observador. Lo interesante es que Fernando nos plantea que no existe necesariamente un pacto de corrupción e impunidad que haya cooptado al Estado, sino que el Estado se funda a partir de estas mismas élites. Hablamos de del G8, que son grupos empresariales que vienen de las familias de la oligarquía, ya Lina Barrios lo describe en su libro, y que además esto se hace un proceso de recomposición de una estrategia diseñada por Abel Vivo en el 2010, y que esta coincide con frenar la resistencia social al modelo neoliberal extractivo, que es el mismo modelo que impulsan las élites empresariales, el cual consiste, ya sabemos, en los megaproyectos, los monocultivos y la gran expansión de estas industrias con despojo de tierras, especialmente por los indígenas. Estas élites, que pueden llamarse las familias del G8, están articuladas con grupos militares, con el capital corrupto y con operadores políticos, entonces, que utilizan al Estado como una forma de impulsar la ganancia de sus intereses. Y esto coincide con los planes imperiales, lo que ahora le llamaríamos el plan de la Alianza de la Prosperidad, del Triángulo de la Frontera Norte, y se traslada a nivel de política pública, como es el Plan Catún 2015-2032 y el Plan Frontera Norte con México. Estamos hablando entonces que los intereses corporativos empresariales hacen política pública con el manejo de Estado. Por lo tanto, el Estado funciona a partir de los intereses de las élites. Entonces, y además utiliza los medios corporativos, los operadores de justicia y lo que dice Juan Pablo, el sistema de justicia. Algo llamativo que es polémico de lo que señala Fernando es que a partir del despertar ciudadano desde 2015 y la sociedad civil, que parece ser que critica la corrupción o el movimiento de la plaza, pareciera ser un movimiento que legitima o pretende legitimar la hegemonía empresarial. Es decir, sería un tipo de sociedad civil permitida. Esto puede ser polémico, porque lo que me llama la atención es que en este análisis sí se dibuja la acción de los sujetos sociales, y eso habría que hacerlo como una variable en la cual el poder no se impone, sino también existe una contrahegemonía que resiste. Entonces ahí, por ejemplo, quienes nos movilizamos de la plaza lo hacemos no solamente manipulados por la embajada norteamericana, sino también como una respuesta antihegemónica. Por eso digo que es algo que debemos politizar. Y en ese sentido, lo interesante, que eso sí es central, es que la imposición de que el principal problema del país sea la corrupción, lo que desdibuja es que el principal problema es la imposición y el seguimiento del modelo empresarial, que ahora se recompone con el neoliberalismo, y el modelo extractivo, que lleva a la pobreza y al despojo de los territorios de pueblos y la imposición de ese modelo. Entonces aquí, ¿qué significa? ¿Luchamos contra la corrupción o contra el modelo de las élites? ¿Y qué tipo de sociedad queremos fundar? En este sentido, nos recuerda, esas familias del G8 son fundamentalmente, y las que además en la recomposición del pacto, que se reconfigura como este pacto, el pacto este que diseña el control del Estado después de que Jimmy quiso sacar a la CICI recién en septiembre del 2017, pues estas élites que hacen este acuerdo político, recuerden que en Fundesa se dijo que Jimmy no es corrupto, son los Castillo, Gutiérrez Bosch, los Botrán González y los Noguera Torrediarte. Y así Juan Pablo Muñoz nos explica cómo parte de este pacto ha sido también como una estrategia en la cual el sistema de justicia es roto por las mismas élites durante el conflicto armado interno, que podríamos decir desde la fundación del Estado, porque nunca ha habido justicia en Guatemala, pero especialmente en el conflicto armado interno se especializan las formas de crimen desde el Estado, son crímenes de Estado, en las cuales se utilizan las formas de terror más espeluznantes en la región, ya lo sabemos, los secuestros, desaparición forzada, violaciones, asesinatos políticos, etc. Y a partir de que el sistema de justicia es diseñado por las élites y llega hasta el crimen mayor, que fue el genocidio, los jueces tienen limitada la acción de justicia, incluso no pueden ni siquiera ejercer libremente el recurso de habeas corpus. Y las víctimas de desaparición forzada comienzan también con la acción de resistencia, y recuerda entonces el aparecimiento de organizaciones como el GAM, entre otras, hasta toda la acción que, si bien se ha conseguido un proceso de justicia transicional, es por los sujetos que luchan por la justicia. Habla entonces que desde 1963 se diseña esta estrategia que entorpece al sector justicia, en donde existen militares, policías y políticos que no respetan la ley. El sistema de justicia se basa en la impunidad y la ilegalidad, y se hace una cultura que normaliza el que no se atiende, no se confíe en la función de justicia y legalidad. Luego nos habla que el cambio del modelo acusatorio que se da en el 1994, que buscaba un papel predominante en el Ministerio Público, resulta poco efectivo porque requería una reingeniería del sistema. Y finalmente hay una inefectividad en los fiscales previos a Tel Maldana. Básicamente es triste, el 2%, ya Castresana nos hablaba del 98% de impunidad. Y que hay una forma estructural de la impunidad y del crimen organizado. Entonces, a partir de esto, nos llama la atención en torno a cómo no se entiende, y el proyecto ese sigue y es desnaturalizado, lo que era la inicial CICIAX. Y la CICIC, que se enfrenta en diferentes modelos y en diferentes versiones, un montón de resistencia. Y que esto implica una articulación directa con un Ministerio Público efectivo, lo cual comienza a suceder en el 2010, cuando Claudia Paz y Paz toma la Fiscalía General y sobre todo decide articular su acción de investigación en casos de derechos humanos. Y sorprendentemente, llamativamente, una fiscal que venía más cercana a los grupos empresariales y puesta por el patriota Tel Maldana se alinea, por lo menos a la parte de lucha en contra de la impunidad y de desarticular la red de control del Estado en temas como crédito fiscal, administración, los partidos políticos, etc. Se habla también que existe una mora judicial, pero sobre todo el pacto de impunidad que está en disputa, y por eso nos llama la atención a la disputa que existe sobre el sector justicia a partir de leyes, a partir de una política criminal que depende de quiénes son los actores que la disputan: el crimen organizado, los sectores que quieren transparencia y acumulación de capital, que esto va ligado al pacto empresarial que se tiene incluso con el pacto de la Alianza de la Prosperidad, quienes quieren bloquear la justicia transicional. Y entonces esos son los retos que tiene la actual comisión de postulación frente a un Ministerio Público que ya José Chic no lo vuelve a mencionar, que tiene dos cabezas. Una cabeza que lucha en contra de los crímenes de alto impacto, pero que a la vez la segunda cabeza criminaliza y tiene la estructura central de criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos. Visto así, es un campo de disputa en el cual la ciudadanía, tristemente, aún hemos estado la mayoría como espectadores. Y lo peor es esto, eso también es parte de la política de criminalización a defensores y defensoras de derechos humanos que José Chic nos recuerda. Y sumado a toda la política de terror y de criminalidad que hubo contra defensores y defensoras y contra la ciudadanía en general, la izquierda y movimientos sociales durante el conflicto armado, nos recuerda que el impulso de esto se da mucho más con la imposición del modelo extractivo, que además va en contra del modelo de vida de los pueblos indígenas y que se fundamenta en el despojo de la tierra de los pueblos indígenas. Ya Ricardo habla de esto, que es la acumulación por desposesión, frente a las más de 400 licencias de minería, las 15 hidroeléctricas, y hay algunas otras cosas que no se ha hablado, como la privatización de servicios básicos, por ejemplo, lo que sucede con la prestación del servicio a la energía rural, frente a la cual hay resistencia también, la red de transmisión eléctrica, los monocultivos, etc. Entonces, lo que sucede es una ofensa del modelo de desarrollo, una defensa de las comunidades organizadas, especialmente pueblos indígenas, y el Estado, que es utilizado por las élites para criminalizar. Y nos cuenta cómo es en la época de Arzú que se generan delitos específicos. Recordemos que es el gobierno de la privatización y de la entrada al neoliberalismo, en virtud de los acuerdos de paz. Son delitos como usurpación agravada, instigación a delinquir, plagio, secuestro, o la fiscalía que fue creada contra CODECA, como la fiscalía del hurto de fluidos, por ejemplo. Eso habría que recordarlo también. Y otras leyes que están creadas, como la ley antimaras, la ley de ONGs, la ley contra el terrorismo, y que lo que buscan es una justicia selectiva, es decir, es la cooptación del sistema de justicia utilizado para la criminalización. Y destaca que también es un tipo de criminalización que se da contra mujeres y que tiene una especificidad que sería interesante profundizar cuál es el efecto contra la vida con enfoque de género hacia las mujeres, incluso contra la cooperación internacional. Finalmente, José nos recuerda el derecho a la resistencia a partir de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y que esto es legítimo y que existe un desafío del Ministerio Público y la CICIC, que no ha querido entrar sobre las redes de estructuras vinculadas con empresarios que existen de fiscales dentro de las fiscalías, especialmente territoriales, que son utilizadas para la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos. Visto así, tenemos lo que es una visión de lo que es las élites que cooptan el sector justicia, que criminalizan y que usan el Estado para sus intereses. Muy bien, vamos a dar el tiempo para ustedes, para que hablen. Lo que sí les vamos a pedir es que entonces vamos a tratar de no hacer ponencias, sino comentarios breves y preguntas. O déjenme ver por el orden. Entonces tenemos tres personas, una acá, otra acá y otra atrás. Vamos a ir rotando el micrófono. Bueno, buenas tardes. Tengo como tres preguntas a Fernando. Una primera es de carácter conceptual. ¿Cómo se podría entender, de acuerdo a lo que ustedes han trabajado, la relación entre ese modelo de acumulación y el Estado? ¿Verdad? Porque solo se mencionó, ¿no? Al pasar, pues, de que es uno de los tres niveles de lectura. Puede ser interesante escuchar eso. No puede ser, seguramente. La segunda, tengo dudas con el término restauración conservador. ¿Por qué lo utilizan? Porque da a entender como que alguna vez hubo algo distinto, ¿no? Y máxime cuando se ha hablado de que históricamente es un Estado corrupto y al servicio de estas élites o oligarquías, como se quiera llamar. Y la tercera, tal vez solo para dejarla picando ahí, ¿no? ¿Cómo podría uno introducir un enfoque de género en estas lecturas de economía política, ¿verdad? Cuando uno habla de estas redes? Y él dijo también. Gracias. Bien, buena tarde. Yo, más que hacer preguntas, pues yo voy a querer, sin el afán de ser una ponencia, pero este foro pues hace prácticamente como el intento en poco tiempo de una radiografía bastante integral de cómo está la situación del país desde una perspectiva histórica, estructural, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es que yo, viendo las presentaciones y todos los de los tres ponentes y de lo que rescata Carmen Reina, pues yo me permito hacer como la autocrítica de quiénes estamos aquí ahora, y porque después del 2015, si bien es cierto, hubo una masiva movilización en las plazas, y eso se fue a los departamentos. Y el año pasado todavía se mostró un poco. Después de ahí nos quedamos prácticamente como sin hacer mayor cosa. Y como que estamos dejándole toda la responsabilidad a la CICIG, que es una entidad internacional que, bien es cierto, tiene su mandato y responde, por supuesto, a una agenda internacional, pero eso no significa que nosotras y nosotros nos quedemos así, ¿verdad?, que lo haga la CICIG. O que también el Ministerio Público, o sea, es cierto, todas las instituciones del Estado están atravesadas por esos cánceres sociales, porque ya no podemos hablar de un cáncer social nada más, porque son múltiples, porque están atravesados por esos dispositivos de poder de orden racial, que si la discriminación de género, que si la clase, aquí son muchos dispositivos de opresión. Y desde esa perspectiva también, cuando se hicieron todas las movilizaciones y todavía ahora se está pensando y se piensa, pero estamos como muy actuando desde las redes sociales. Y creo que es importante las redes sociales como herramienta, pero no para cambiar, no para mover estructuras. Y cuando se hicieron las movilizaciones sociales, como que se centró mucho desde una perspectiva de la clase media urbana. Y entonces se ha ignorado toda la resistencia histórica a la que ha planteado José, que viene desde la colonia. Entonces estamos hablando de una impunidad y corrupción estructural que surge, como bien lo planteaba Fernando, desde sus orígenes, desde el Estado colonial, y nos pasamos al Estado republicano que hoy vemos en este país. Entonces, desde esa situación vemos que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos continúan y han tomado otros matices después de lo más fuerte de la contrainsurgencia. Y es ahí donde yo veo y planteo dónde está nuestro actuar. Ya las movilizaciones en este momento ya son insuficientes. Tenemos que pensar en dónde vamos a hacer la rearticulación o articulación necesaria y dejar por un lado nuestras posturas, que si mujeres, que si pueblos, que si grupos urbanos, que si jóvenes, que si estudiantes. ¿Cómo podemos hacer una articulación y demandar a las instituciones del Estado? Porque el MP por sí solo no va a cambiar. Así que lo dejo por acá, porque muchas veces nos quedamos también O sea, le dedicamos tiempo a festividades como la Semana Santa, ya va a venir el Mundial 2018 y entonces todo el mundo se va a ir ahí y entonces por ahí creo que nos pueden meter, por así decirlo, muchos goles. Gracias. Gracias, Francisco. Entonces, la compañera, y luego acá vamos a dejar 5 y luego damos un tiempo para que respondan los panelistas. Y Nestelma. Sí, yo tengo una observación, más que todo el compañero que hizo la caracterización sobre los grupos de poder, y es que en esta caracterización está absolutamente ausente el patriarcado, ¿verdad? Toda esta dimensión no estuvo para nada abordada y es imposible hablar de élites y hablar de poder sin hablar de patriarcado. También, por supuesto, están hoy ausentes las mujeres en la mesa de panelistas, ¿verdad? Eso también es una pérdida, el análisis está absolutamente incompleto. Y bueno, desde luego la moderación de Carmen, que es valiosa. Y eso, creo que hay que empezar a nombrar las luchas de las mujeres, como ya lo decía el compañero José Chique, en la defensa del territorio, y también empezar a nombrar el patriarcado. Absoluta razón, y queremos decirles que en el evento en Facebook que se abrió para el evento, varias personas señalaron esto. Entonces decíamos que es un aprendizaje, agradecemos el señalamiento, es un aprendizaje y un desafío para el observador que todavía necesita profundizar con mayor detalle, como lo que llamaríamos la implicación de las opresiones, y entonces vincular el patriarcado como un sistema de dominación que no queda subsumido al de clase, sino que puede ser incluso generador del mismo. Entonces, gracias por ese señalamiento. Compañero acá, y vamos a terminar con Neftali. Te apunto para la siguiente. Sí, muchas gracias, buenas tardes. En este control de las élites del Estado guatemalteco, hay dos actores que me llaman la atención. Uno es el sector evangélico. El presidente de la Alianza Evangélica dijo hace como 2 o 3 meses que contaba como 6 millones, y no lo dudo. A mí como experiencia personal, así cotidiana y espontánea, me ha pasado que hablo con personas que de esta creencia, y desde la más humilde hasta la que tiene formación académica, coinciden en un pensamiento contrainsurgente y proempresarial. Esto me parece que no puede ser casual. Entonces, mi pregunta para el compañero Solís es... ¿cómo este sector, qué papel está jugando este sector en relación a las élites? Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta también con este mismo sector es al compañero Chic, ¿cómo utilizan, si es que lo hacen, en las comunidades en resistencia? Gracias. Gracias. Cerramos entonces con el compañero Nestelí de Codeca esta ronda y después abrimos una siguiente ronda. Buenas tardes, noches. En principio, yo tengo una pregunta y después quiero hacer un breve comentario. Si estamos frente a una coyuntura, que yo coincido mucho con el planteamiento de que hay los poderes oligárquicos tienen una batalla por el control del Estado. Entonces, ¿cuál es la propuesta o cuál es la respuesta que debemos de dar los movimientos sociales y personas pues que están aglutinadas en sectores político partidistas o en general movimientos sociales? Y la otra, el comentario va y un poco también es para hacer un llamado a la reflexión en que nosotros como CODECA en los últimos años hemos tenido 30 compañeros han sido asesinados en los últimos 4 años. Más de 150 encarcelados, pero a ninguno solo le han podido comprobar un delito. Casos simbólicos de nuestros compañeros que forman parte de la dirección política, el caso, estratégico que lo ganamos, inclusive logramos que las Naciones Unidas declarara que fue una detención arbitraria, fue el caso de Mauro Bay y de otros compañeros de la dirección política. Más de 30.000 personas tenemos amenazadas e intimidadas, perseguidas por policías privados de fincas y especialmente de algunos movimientos sociales, en este caso también de COCODES, que están comprados por la empresa Energuate, que es la marca y sería de Orsa y de OPSA. También, frente a esto, nosotros hemos tenido una mesa técnica donde comprobamos fehacientemente de que es un machote el que utilizan para procesar la información cuando detienen a los compañeros y compañeras defensoras de los derechos de los territorios. Entonces, nosotros hemos tenido asesinatos, agresiones a compañeras. Un caso significativo fue que en Izabal nuestros compañeros y compañeras estaban reunidos y llegaron los Mendoza, ¿sí? Fuertemente armados, los golpearon, especialmente a nuestra compañera que es la lideresa de allá, la subieron a un carro y los fueron a dejar a la policía y les dijeron que ahí los tenían que detener. Eso lo que vemos, digamos, en la realidad, y yo llamo la atención a los movimientos urbanos especialmente, es que tenemos que entender cuál es la realidad que estamos viviendo en las comunidades, cuál es la situación que se viene presentando, porque nosotros estamos conscientes de que hay que hacer un clic entre campo y ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a Codeca y gracias por estar aquí. Varios compañeros de la directiva de Codeca Urbana están acá. El observador les salude. Bien, vamos a dejar el espacio entonces para que los colegas que fueron expositores puedan responder. Les ruego entonces un esfuerzo de síntesis para integrar. Hay otra pregunta que dejó alguien del público que dice que por qué se dejó fuera a la red de los alcaldes del país. No sé si como expositores o como abordaje, pero pediría que la puedan responder. En su orden entonces, Fernando, en el orden de expresión, Fernando, Juan Pablo y luego José. Bueno, hay que entender que ¿cuál es la relación entre o la vinculación entre un modelo de acumulación y el Estado? Es que el modelo de acumulación es el Estado. Es decir, aquí hay que romper el primer análisis de Marx, digamos, sobre que la base socioeconómica determina el Estado o la supraestructura. Este análisis fue roto por Gramsci cuando establece que hay una interdependencia, hay una mutua determinación entre base socioeconómica y superestructura social. Nosotros tendemos a creer que cuando hablamos de Estado estamos hablando de institucionalidad estatal, cuando no es así. El Estado precisamente es la forma en que se acumula. El Estado es el poder que acumula. El Estado es el que controla a través de ese modelo de acumulación todo el aparataje institucional y resuelve sus contradicciones en esta instancia estatal. Hay que decir que una característica fundamental del modelo de acumulación hoy es que el modelo no solo tiene una dimensión económica. El modelo por lo menos tiene este modelo de acumulación, esta forma de acumular, esta nueva forma de acumular hoy basada en las mega inversiones, en palma africana, en minería, en petróleo, industrias extractivas, pero fundamentalmente en infraestructura, tiene por lo menos cinco características o cinco dimensiones. Como no estamos hablando de un enfoque determinista, en donde la economía determina todo lo demás, sino que estamos hablando de una múltiple interdependencia, decimos que el modelo tiene cinco dimensiones. Una dimensión económica, tiene una dimensión política, tiene una dimensión ideológica, tiene una dimensión social, pero fundamentalmente tiene, y esto es el impacto a nivel no solo del Estado en su conjunto, sino que de la sociedad, es que el modelo tiene una dimensión cultural. Cuando hablamos de que tiene una dimensión cultural es que modifica todas las formas de vida y está afectando múltiples formas de vida preestablecidas, está afectando mundos de vida diversos, si le está modificando nuestras propias formas de convivencia, está modificando nuestras formas de subsistencia, está modificando las formas de movernos, está modificando las formas de dónde vivimos, está modificando cómo nos relacionamos en su conjunto. Es decir, este modelo está siendo impuesto y no solo está modificando, digamos, a través de acciones directas, sino que fundamentalmente está modificando nuestras propias formas de pensar. Ahí es donde está el mayor impacto del modelo de acumulación. No modelo de acumulación visto solo como en su dimensión económica, sino que un modelo de acumulación visto como el Estado. Partimos de que Estado, desde nuestra visión, no son los tres poderes del Estado constituidos. Ese es el aparataje del Estado. La Constitución define que Estado es los tres poderes del Estado: justicia, legislativo y ejecutivo. Para nosotros el Estado no es eso, es el Estado formal, el Estado liberal constituido. La otra pregunta es, ¿por qué hablar de refundación del Estado? Precisamente, de restauración o precisamente, lo que se hace en el 2015 es neutralizar la posibilidad de que la plaza o el sujeto urbano, digamos, trascienda una demanda más allá de la corrupción. El pacto que hoy está teniendo vigencia o que se está articulando, ya Raquel Zelaya salió diciendo que hay que reavivar los muertos, como el Foro Guatemala. Es decir, que hay que reavivar muertos que nunca se levantaron, digamos, y que hay que armar un diálogo. Ese pacto podría tener como uno de sus principales elementos que si hay una nueva movilización social, esta movilización social no trascienda el lenguaje de la corrupción. La corrupción se ha impuesto como un consenso dominante. A las élites les conviene que la demanda social, si es que la hay, no trascienda la lucha contra la corrupción y que se siga viendo la lucha contra la corrupción como un elemento fundamental y no como el resultado de la constitución de un Estado histórico así. Lo que pasó en el 2015 es que todas las acciones ideológicas, mediáticas, políticas, que las élites llevaron a cabo, provocaron una restauración en el sentido de que no permitieron que la plaza trascendiera la demanda propiamente de corrupción.